queda fuerza y valor, todavía me queda fuerza y valor para proseguir hacia la meta. Gracias porque me sostienes, mi Señor. Gracias porque me sostienes, mi Señor. Eres mi paz en medio de la tormenta. Me han vituperado y me han dejado herido. Los más allegados se ensañan conmigo. Me hace recordar lo que hicieron con Cristo. Judas lo vendió, lo entregó al enemigo. Y Pedro también te negó. Y el gallo cantó, y el gallo cantó. Pero después se arrepintió. Y también lloró, y también lloró. Dios me ayuda a llamar a los que me han herido. También aquel hermano que me calumnia. Tú vienes a buscar esa mujer unido. Y a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Tú vienes a buscar esa mujer unido. Y a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entre tú y yo, entre tú y yo. Dios quiere reconciliación. Entre tú y yo, entre tú y yo. Dios me ayuda a llamar a los que me han herido. También aquel hermano que me calumnia. Tú vienes a buscar a un pueblo unido. Y a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Somos la luz de este mundo perdido. Pronto en el cielo cantaremos también. Pronto en el cielo cantaremos también. Pero allá no entrarán los resentidos. Y no juzguemos más para no ser juzgados. No condenes a tu hermano si tropieza. Porque todo el que esté libre de pecados, Cristo dijo, tire la primera piedra. Y recuerda que Él te perdonó. Y así debes tú perdonar también. Porque si sembramos amor, brillará su luz aquí en nuestro ser.